sé que un día he de verte sin temor. Confieso que estaré ante ti, aunque el paso a ti se ha hecho difícil. Hoy estoy más cerca que cuando creí. Te veré, seguro he de estar allí. Ante ti, mis ojos te verán al fin. Completa en mí, te veré, yo sé que te veré. Tengo fe que has puesto en mi vida la semilla y tú la harás crecer, mi Dios. De tu mano cruzaré a tu orilla, tú me ayudarás a serte fiel. Te veré, seguro he de estar allí. Ante ti, mis ojos te verán al fin. Estarás completa en mí, te veré, yo sé que te veré. Te veré, seguro he de estar allí. Ante ti, mis ojos te verán al fin. Estarás completa en mí, te veré, yo sé que te veré. Te veré, yo sé que te veré. Te veré, yo sé que te veré.